no le enviaremos. Buen saludo sincero, pero que venga a bailar, pero que venga a gozar. Si es que no quieres tocar, si es que no quieres rumbear, ven a mirar, ven a escuchar, y así oirás algo bueno. Ven a mirar, ven a escuchar, y así oirás algo bueno.